Bueno, Luis, ahora sí, si te parece, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el juicio por las desapariciones de La Sí. Tablada. Hubo mucha cobertura de medios tradicionales, de algunos, ¿no? De Página 12, la M750, los que habitualmente, digamos, tienen un perfil más progresista, de los pocos que quedan comerciales en tiempo argentino. A propósito del comienzo el lunes pasado del primer juicio que se realiza 30 años después, exactamente, se van a cumplir el 23 y el 24 de enero del año que viene, dentro de un mes, se van a estar cumpliendo 30 años de lo que fue el asalto, el intento de toma del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 de La Tablada. Por parte de un grupo de más de 30 militantes, de más de 40 militantes del Movimiento Todos por la Patria, que era, para quienes no están al tanto, me parece que está bueno poner en ese sentido en contexto, era un intento de un frente muy amplio de sectores de la izquierda que venían del PRT. Como muchos de los que ingresaron allí, digamos, Enrique Gorriarán Merlo, el único sobreviviente, digamos, junto a Luis Mattini, de lo que era la suerte de dirección del PRT ERP, obviamente Mattini con un perfil mucho más, ¿cómo decirlo?, teórico, y Gorriarán Merlo con un perfil mucho más militarista en lo que era el PRT ERP. Y a partir del regreso de alguna manera a la Argentina, intentan organizar un frente amplio con sectores del peronismo. Estaba, por ejemplo, por decir solo uno de las personas que formaba parte de aquel inicio del Movimiento Todos por la Patria, Eduardo Luis Duhalde, que luego sería no solo el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Néstor Kirchner, sino que fue el ideólogo de los juicios por crímenes de lesa humanidad que estamos teniendo ahora. Cuando se inició ese proceso, había algunos que decían, para crímenes diferentes, como son los de lesa humanidad, hay que tener juicios diferentes. Diferente. Y Duhalde decía, no, muchachos, nosotros lo que tenemos que hacer es que ellos no la puedan dar vuelta después. Entonces, para delitos de lesa humanidad, les aplicamos el código que ya tenemos y hacemos juicios comunes, que nunca van a ser comunes. La verdad Claro. es que, visto la distancia, tenía toda la razón del mundo, ¿no? Porque están intentando parar los juicios como pueden, pero hasta ahí pueden, digamos, ¿no? Que fue uno además de los pocos abogados que en la época de la dictadura se brindó para Sí. defender presos políticos, ¿no? Junto Junto con, con Ortega Peña exacto. dentro del peronismo, ¿no? Después había otros, bueno, como Luis Zamora, como Conte McDonnell, pero fueron poquitos, no fueron muchos. Lo puse a Duhalde como ejemplo de qué tan amplio era el frente y que contaba con gente realmente de mucho prestigio. Pero bueno, en un momento allí deciden asaltar el regimiento de La Tablada, cuando ya había muchos de estos sectores que hacían un amplio frente, que ya se habían retirado. Perdóname, para hacer un paréntesis, pongamos en contexto que hacía 2 años Alfonsín ya había sufrido un intento, dos intentos Dos, sí. de los Carapintadas, ¿no? De golpes para evitar el tema de los juicios a los militares, ¿no? O sea que como que estaba todo ahí medio en Sí, tensión. claramente, claramente. De hecho, después de La Tablada también ocurrió un asalto que, De Monte Caseros, ¿no? no, que Zeinaldin le hizo aquí en Ah. el regimiento de patricios a Menem, cuando Menem Ah, ya había claro, con asumido. Menem, El 3 de sí. diciembre del 89, Menem había asumido en mayo, si no recuerdo mal. Ganó las elecciones el 14 de mayo Y rápidamente lo, bueno, le entregó. Él asumió, me parece, el 9 de julio, ¿no? Y bueno, sí podría ser, porque si el 14 de mayo se habían adelantado las elecciones. Adelantaron las elecciones y adelantaron la entrega del mandato, porque el gobierno de Alfonsín, bueno, caía. Bueno, la cuestión es que ingresan los integrantes del movimiento Todos por la Patria, resisten allí cerca de 40 horas, pero al día siguiente, el 24. Incluso Alfonsín va, hay testimonios que dan cuenta, que dieron cuenta ya en este juicio, que Raúl Alfonsín fue a ese lugar. Bueno, eso lo vimos todos los que estábamos observando por televisión la movida, ¿no? Pero bueno, allí estuvo Alfonsín, estuvo el juez Gerardo Larrambevere de Morón, que fue el que hizo el juicio contra los compañeros de la tablada, que purgaron condenas de prisión largas, muy largas, hasta que se les conmutaron las penas. En el 2000 se le conmutaron las penas, y en el 2002 Duhalde completa con un indulto a Gorriarán Merlo y a Seineldín, en el mismo ahí, la teoría de los dos demonios ahí, para que quede claro, ¿no? El gato Roberto Felicetti, que fue el primero en dar testimonio en este juicio, que había estado 7 años y medio preso durante la última dictadura cívico-militar, purgó una condena de 14 años de prisión por haber ingresado a la tablada en ese asalto. Él, en su testimonio, dio cuenta de haber, además de haber hecho reconocimientos fotográficos de la secuencia del fotoperiodista Eduardo Longoni, que logró capturar el momento en el que Iván Ruiz y José Díaz, que vendría a ser el de José Díaz, alias Maradona, el único caso que se está tratando en este juicio, se ve claramente cómo se rinden, cómo son detenidos. Incluso a José Díaz se lo ve arrodillado con alguien que le está apuntando con un fusil, y después permanecen desaparecidos. Durante un tiempo se sostuvo que se habían escapado del cuartel, ¿no? Una locura total. En realidad los desaparecieron. Utilizaron, a partir de la impronta de Arrillaga, y no solo de Arrillaga, de Barando, que se murió, y del ejército en sí mismo, las mismas técnicas que utilizaron durante el terrorismo de Estado. Por eso es tan importante, me parece, este juicio. Y lo que dice el gato Felicetti en su primer día, en su testimonio del primer día, es que él, estando acostado allí, encapuchado, escucha varias veces la voz que hoy reconoce como la voz de Arrillaga, que pudo reconstruir después por diferentes motivos, y recuerda, no solo que le dice: señor presidente, aquí están los detenidos, Alfonsín, o señor juez, a Larrambevere, aquí están los detenidos, sino que antes de esa secuencia preguntaban insistentemente quién es Pancho, por Francisco Provenzano, digamos, uno de estos, de los de la vieja guardia, y también uno de los desaparecidos. En un momento Pancho dice: yo soy Pancho. Lo levantan y lo sacan de ese lugar, y también hoy permanece como desaparecido. Y después, en una secuencia posterior, cuando están todos presentándose, le dice, uno dice: yo soy Carlos Samogedny, que también era uno de los históricos que había participado no solo de la lucha aquí en la Argentina, sino que habían estado en Nicaragua, habían participado de lo que fue el ajusticiamiento de Somoza, del dictador nicaragüense en Paraguay. Son verdaderos héroes, estos muchachos son héroes de la, de la Nicaragua de hoy, o no sé si la de hoy, son héroes, digamos. Sí, la de hoy también, pero no, me metí, abrí una ventana sin querer, digamos. La vuelvo a cerrar, esa ventana, polémica, y digo que finalmente se está reconstruyendo, digamos, la historia de los desaparecidos de la tablada. Y aunque sea este un caso por uno solo de los cuatro desaparecidos, sin duda, si se llega a una condena contra Arrillaga, va a significar claramente que, bueno, que se va a abrir la puerta para que haya también otros juicios para poder determinar seguramente primero qué pasó con Iván Ruiz, porque la secuencia lo hace, digamos, estar en la misma situación de José Díaz, y después

de enero de 1989, ellos llevaban varias horas combatiendo, estaban cansados, heridos y sin armas. Pero Nisman y el juez aceptaron esa versión y cerraron el caso. En realidad dijeron que no había ningún elemento para seguir investigando las dos desapariciones y los daban por fugados. Bueno, después, si nos queda más tiempo, vamos a escuchar a Marta Fernández, que es una, bueno, que es la abogada que llevó la causa la mayor parte de estos 30 años, que ayer nos decía que tiene la intención, y lo charló con uno de los abogados, de integrarse también en este tramo, pero ella fue la que llevó, como parte, perdió a su compañero allí, además era parte del MTP, y fue la que llevó la defensa durante la causa en la que fueron condenados los compañeros del MTP que sobrevivieron. Si tenemos tiempo, vamos a avanzar con eso, si no lo dejaremos. Yo una sola cosa ahora. ¿Sí? ¿No habrá algún trasnochado que aporte otra teoría a la muerte de Nisman, diciendo que como en algún momento iba a salir este juicio, se le iba a dechavar lo que hizo? Mirá, todo es posible en la causa Nisman. Claro, todo es posible. Va a salir alguno y va a decir, ¿vieron? Ay, por esto en realidad no se mató, por lo de los papeles de Cristina, se mató por esto. Es posible, todo es posible. Igual hay que decir, lo que hizo fue una canallada, ¿no? Tremendo, sí, bueno. Su carrera judicial fue una canallada. Bueno, no sé si estará escuchándonos Natacha Bianchi. Ayer tuvo un incidente con su bicicleta cuando venía para aquí a operar. Así que le mandamos un abrazo. Está bien, pero bien. Sí, tuvo una eyección desde la bicicleta. Y esperemos que esté. Si estuviera aquí operando, muy probablemente pondría algún tema como este. Esto es Audioslave. RNMA.